Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya.